Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La visita que estamos recibiendo hoy aquí en los estudios de Aspen Punta es el director general de turismo de la Intendencia de Maldonado y a su vez también candidato para mayo al cargo de alcalde de Punta del Este, Luis Borsari. Buen día. Muy buenos días. Un gustazo estar con mis amigos Jorge, Ricardo y toda la audiencia. ¿Cómo andamos, Luisito? Bien, bien, bien, especial. Siempre andamos bien. ¿Te tiene preocupado el coronavirus? Bueno, me tiene preocupado porque en materia turística, que es fundamentalmente lo nuestro, hay una afección. Uruguay quizá todavía no lo haya sentido en forma directa o por lo menos fuertemente, pero el mundo lo está padeciendo de una forma increíble. Hoy escuchaba, mi apellido viene de Ticino, que es el cantón italiano de Suiza, del sur de Suiza. Uh-huh. Y justamente estaban comentando que anoche, ahí en Ticino, un perifoneo, un autoparlante, diciéndole a todo el mundo que no salga de sus casas, que se queden en sus casas, que no sé cuánto. Supongo que debe haber sido en Lugano, que es la capital de Ticino, que es un lugar paradisíaco. Sí, ¿no? Pero, a ver, no hay nadie, nada, en ningún lado exento, porque eso no es Italia. Italia todos sabemos que está aislada. En cuarentena total, aislada. Esto no es Italia, esto es Suiza. Y está pasando esto que acabo de contar. Entonces, yo qué sé, los vuelos de Estados Unidos solo a Gran Bretaña. Olvídate del resto de Europa. Bueno, hay gente que Gran Bretaña no lo considera Europa, así que claro, sí. A Gran Bretaña sí, el resto de Europa no. Bueno, es grave, ¿no? Muy parece, grave. Parece un capricho de Trump también, grave, ¿no? Sí, parece un capricho de Trump, pero Jorge, ¿qué justificación? Nosotros que estamos con el tema del turismo, ahora venía la feria de Berlín, sí, que si no es la más grande, es una de las más grandes del mundo. Y no lo digo porque nosotros vayamos, porque nosotros no vamos. Uh-huh. Pero nosotros digo la Intendencia de Maldonado, con coronavirus, sin coronavirus. A las únicas dos ferias fuera de la comarca que vamos es a la de los cruceros en Miami y la de Madrid, la Fitur en Madrid. Uh-huh. Después el resto solo acá en la comarca, pero o sea que no es por eso que lo estoy diciendo, pero es una feria de una gravitación brutal. Bueno, y sin embargo se suspendió. Que son millones y millones y millones de dólares y afectados que hay por todos estos temas. Entonces, y eso, y ahora le escuchaba la cuestión del básquetbol de Estados Unidos, la NBA y la Juventus en Italia, y todo paralizado. Entonces, nos va a llegar, ¿eh? Nos va a pegar. Nos va a pegar. Digo, no sé si nos va a llegar el coronavirus y si nos va a llegar que haya contagiados y eso no lo sé, ojalá Dios quiera que no. Pero el golpe turístico, ni la menor duda. Sí, estamos con la particularidad de que contamos los días para llegar a Semana de Turismo. Sí, claro. Semana de Turismo que tiene por tradición que los uruguayos salen. Y salen muchos del país, que tienen la costumbre de irse a las playas de Brasil, básicamente. Sí, sí. O algún lugar de Argentina, ¿verdad? No, Florianópolis hay más matrículas uruguayas. Bueno, bien. Pero eso de alguna forma sé de gente que está dejando sin efecto reservas, justamente para evitar no viajar, no entrar a Brasil y todo lo demás. ¿Puede terminar esto siendo una situación de gran impacto de que los uruguayos, al no salir, se queden acá? Movilizados dentro del país. Sí. Porque da la impresión que movilizarte dentro del país, por hoy, por lo general, no hay problema. Por lo menos no es tan dramático, ¿verdad? Por ahora no hay problema y espero que así se mantenga, y bueno, y habrá un incremento de turismo interno y quizá un decrecimiento del turismo proveniente de la región, más que nada de Brasil y Argentina, que todos sabemos que los 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo de la Semana Santa, son 4 días fuertísimos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo qué sé, ¿quién puede decir si esos 4 días van a ser? Yo siempre me arriesgué a decir, porque hay días que son pedazos del año en materia turística, que son la rebelión, como dicen los brasileños, los días de carnaval y los días de Semana Santa, que uno puede, acá les digo un secreto, uno puede decir que tiene la bola de cristal y que van a ser fabulosos y que los hoteles van a estar llenos, porque desde que yo tengo uso de conocimiento, eso sucede. Viene. Pues hoy yo no me animo a decir eso, claro, para Semana Santa. Por primera vez No, no, tengo... y que además hay que ver cómo evoluciona todo esto, sí, porque sí. Es muy dinámico todo este tema del coronavirus. Sí. Y cada día nos levantamos a ver con qué sorpresa nos encontramos. Hoy decía Ricardo que en China hay situaciones que la consideran controlada. Sí, bueno, que está disminuyendo, dice. Es un paso, es un paso. Lo que pasa es que yo leía también, no sé en dónde, pero esto no es la primera vez que sucede en China. El tema es que China estaba históricamente encapsulada, claro. Los chinos no salían de China y los no chinos no íbamos a China. Y se informaba mucho menos. Y se informaba mucho menos. Independiente de que ahora eso, no claro, se informa todo tampoco. Claro. Pero eso pasaba en general, es lo que estoy diciendo. No es que nadie fuera a China ni que nadie saliera de China. Pero era súper restringido. Entonces la cosa quedaba ahí. Pero hoy por hoy, 130 millones de chinos salen al año. No ahora, hasta la aparición del coronavirus. Sí. Eran 130 millones de chinos que salen al año. Son cifras locas que salen al mundo, fundamentalmente al hemisferio norte, pero que eso es algo que hay que trabajar. Pero eso sucede. Luis, yendo específicamente al tema de turismo, ¿sí? El hecho de que Uruguay esté viviendo esta transición de un nuevo parlamento el 15 de febrero, un nuevo presidente el 1 de marzo, la definición de las elecciones de mayo para los municipios, la asunción a mitad de año, en junio. Municipios e intendencias. La intendencia. De alguna forma, el hecho de que el cambio de gobierno departamental sea en junio, entorpece... En julio, 10 de julio. El 10 de julio, sí. Bien. ¿Entorpece de alguna forma la planificación de cara al futuro? ¿Condiciona de alguna forma lo que pueda significar un plan del año 2020 en las acciones que desde la intendencia se puedan estar generando? Bueno, a ver, hay cosas que formalmente no se pueden ir más allá de lo que es el periodo de gobierno, ¿no? Eso es una cosa. Pero en cuanto a lo que refiere a la planificación de lo que vamos a hacer, y cuando digo vamos no me estoy refiriendo en particular, porque digo, la dirección de turismo va a seguir existiendo, como decía un dirigente sindical argentino, conmigo o sinmigo. Herminio Iglesias. Herminio Iglesias. Conmigo o sinmigo. El gobierno departamental va a seguir existiendo, con quien sea. Esas cosas van a seguir existiendo y por lo tanto la planificación también. Que después el que venga atrás, si hay un cambio, bueno, tendrá la oportunidad de seguir adelante o de cambiarlo. Pero no podemos parar bajo ningún concepto. Seguimos adelante, lo estamos haciendo. De hecho, estamos haciendo cosas que son para ahora y para después del 10 de mayo, en realidad, porque por más que el 10 de julio sea el cambio de mando, pero ya a partir del 10 de mayo, se sabe. O el 11 de mayo, claro. El lunes 11 de mayo, se sabe ya, bueno, quién va a estar sentado en la intendencia. En el sillón. ¿Y piensas que pueden haber cambios muy diferenciales en la eventualidad, por ejemplo, y esto te lo puedo preguntar en la interna del Partido Nacional, sea Antía o sea Rodrigo el intendente? Sí, a ver, en primer lugar, estamos convencidos que el gobierno del departamento de Maldonado va a quedar en manos del Partido Nacional. Eso como primera cosa. O sea, no creo, bajo ningún concepto, no hay ningún indicio, ningún indicador que diga otra cosa. O sea que el gobierno departamental va a ser realmente una interna dentro del Partido Nacional entre, obviamente, los dos candidatos. Son dos, el ingeniero Antía y Rodrigo Blas, el diputado Rodrigo Blas. Nosotros, es obvio y archisabido que estamos apoyando a Rodrigo Blas y además ya soy candidato a alcalde para el municipio de Punta del Este con el apoyo de la candidatura de Rodrigo Blas, así que me estoy trabajando para eso. Pero de todos modos va a haber, a mi juicio, como hoy hay, como hubo durante todo este periodo, ya casi de 5 años, un cogobierno del propio Partido Nacional. O sea, hoy, hasta hace pocos días, había un gobierno departamental encabezado por el ingeniero Antía y acompañado por Rodrigo Blas. Y bueno, y eso se va a mantener de un modo u otro, pero va a ser un cogobierno, porque además no hay ningún modo de gobernar si no es De esa manera, el Partido Nacional va a ser mayoría, como lo decíamos recién. Todo indica que así va a ser, y yo estoy convencido que así va a ser, pero es con la suma de todos sus actores y no con uno individualmente, ¿verdad? Además, Luis, da la sensación de que la materia turística es diferente a otras donde uno espera cambios, sorpresas. No, ¿verdad? No. Creo que pasó a nivel nacional. Germán Cardoso no está haciendo nada absolutamente opuesto a lo que venía haciendo, ¿verdad? Ahí está. Esa palabra es la justa, porque cambios va a haber, cambios hay siempre. Germán está cambiando cosas. Distintas cabezas. Están mejorando cosas. Pero no es decir, aquello fue, claro. no sirvió, lo dejamos para atrás y vamos a empezar. No, eso de ninguna manera. En materia turística, yo creo que en ninguna materia, porque las reglas de juego deben ser necesariamente claras para la gente, para el consumidor del país, para los nuestros y para los de afuera. Si uno muestra un denominador común, que son reglas de juego claras, bueno, de ese modo van a seguir viniendo, claro. y supongo y esperemos que incrementándose las inversiones hacia nuestro país, la confianza en nuestro país, que eso es fundamental defender. Y para eso no pueden ni deben haber cambios bruscos diciendo todo aquello no sirvió para nada, yo vengo y voy a imponer un nuevo sistema. Ahora, sin duda alguna también les digo que lo que Rodrigo plantea para su gobierno departamental en caso de ganar, y bueno, y reitero, estamos trabajando para eso, es más y mejor gobierno y proyectar Maldonado hacia el futuro realmente. O sea, yo iba a decir hacia el siglo XXI, pero ya estamos en el siglo XXI. Pero no hay que cambiar, barajar y dar de vuelta. Hay que cambiar hay que apostar a la producción. No se puede, miren el director de turismo diciendo no se puede ni se debe vivir exclusivamente de esta maravillosa actividad que es la actividad turística. Y ojalá siga aumentando y siga creciendo y siga el turismo aportándole divisas al país y a Maldonado, como ocurre desde hace, desde tiempos inmemoriales. Pero independientemente de eso, también tenemos que apostar a un Maldonado productivo, a un Maldonado de todo el año que se trabaja en eso. Ojo, porque no estamos diciendo acá que no se hace, lo hacemos. Se hace, yo creo que con gran éxito. Y acá estamos en un lugar, para quien no lo sabe, estamos en la 28 y Orlero, en un lugar que es bien ejemplo de eso. Yo tengo lo registrado en mi cabeza como la si imagen. Fuera una película, una imagen, una fotografía de esta zona, todo este lugar, que además viví acá a la vuelta, en invierno faltaba eso con las películas del oeste, el heno rodando por la calle, llevado por el viento. Era lo único que faltaba, y bueno, hoy, gracias a Dios, estamos años luz de eso, ¿no? Eso está olvidado. Pero Luis, además está bien, vos corregime si estoy equivocado, porque obviamente que vos la materia lo dominás clarísimo, pero yo lo que observo, desde que tengo uso de razón, que lo que vos acabas de mencionar, incentivando la producción, se incentivan las nuevas formas de turismo. Sin duda. Porque ahora hay turistas que lo llevan a un tambo y está alucinado, nunca le vio la uve de una vaca. Exactamente. Lo estamos viendo en la vida en estos días. Sí. Y así sucesivamente en los olivares. De hecho, hemos generado un producto que se llama Los Caminos de la Vid y los Olivos. Ahí está. Que le damos manija y que estamos trabajando en eso. Hemos generado otro producto que se llama Costa Serrana, que arranca en Solís, pasa por Piriápolis, Pan de Azúcar, se va hasta Minas, invadimos territorios. Sí. Lo nuestro. Bueno, pero ahora el domingo, entre paréntesis, les voy a decir, digo, invadimos territorio, sin embargo la diócesis se fusiona, católica, se agranda y pasa a ser Maldonado, Punta del Este, Minas, o sea que incluye al departamento de Maldonado, el departamento de La Valleja y el departamento de Rocha. Así que eso de invadir está más o menos, eso creo que lo resolvió el Vaticano, no sé bien, pues yo no entiendo mucho de eso, pero está bueno. Me invitaron el domingo a las 5 de la tarde a un festejo que hay. Pero contaba un poquito más, entonces, ¿cuál sería la impronta de un gobierno de Rodrigo en ese sentido, en el tema turismo, cuando me decís de...? No, estoy hablando en general. El tema de la productividad, de que Maldonado sea, además de un departamento turístico, por supuesto, nadie va a discutir ese factor, que sea un departamento productivo, desde todo punto de vista. Bueno, Rodrigo ha dicho ahora, en alguna reunión que se ha hecho, que allí el mercado agrícola, el proyectado mercado. El hoy depósito de motos. El hoy depósito de motos, y creo que también de algún auto, algún trasto parece viejo, que da vergüenza eso. Eso lo va a transformar en un gran centro, un mercado agrícola, de verdad, que trabaje, que sea la posibilidad de que el productor venda sus productos aquí y no tenga que pasar por Montevideo y después. Uh-huh. Pero además de eso, hacer un centro comercial. Bueno, tenemos, casi todos deben conocer el MAM, el Mercado Agrícola, uh-huh, de Montevideo, que la verdad que es un ejemplo muy bueno a tomar, y estamos hablando de Montevideo. Lo transformaron. Un gobierno que no es de nuestro color, pero bueno, no todo es malo. Se hacen siempre cosas buenas en todos los gobiernos, y eso sin duda alguna que ha sido una cosa muy buena. De hecho, estuvimos el otro día en un lanzamiento del Ministerio de Turismo, no recuerdo qué era, y estuvimos allí, está trabajando a full, un lugar que permanentemente está en movimiento, y se ha generado, además se ha transformado una zona, porque no es solo lo directo, es lo indirecto. Aquella zona era una zona tugurizada. Ejemplo, Maroñas también. Bueno, años atrás, ¿verdad? Ni hablemos. A veces, yo, el otro día no me acuerdo por qué, pero por algún motivo había que ir al hipódromo Maroñas a un acto político, creo, no sé qué. Y quien iba conmigo me dice: "Che, pero ¿y cómo? ¿Y vas a dejar el auto? Y que no sé qué, vos sos loco". Aquello está transformado, claro, absolutamente transformado. Es más, uno agarra el Estadio Centenario a Maroñas, uh-huh, y en un punto se cortaba y había que pasar por un asentamiento, uh-huh, que daba terror pasar por ahí. Y hoy es todo la avenida doble, uh-huh, preciosa, iluminada. Luisito, hacemos una pausa y después hablamos con el candidato alcalde de Punta del Este. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Hasta el 15 de marzo, vení a Devoto Punta del Este y conocé nuestra nueva propuesta de ofertas, Quincena Color Verde. Papa rosada en malla, $49.90. Manzana Royal Gala, $59.90. Ensalada campestre, la unidad, $79.90. Bizcochos surtidos, por 12 unidades, $132. Pan tortuga, 6 unidades, $60. Hasta el 15 de marzo, Devoto Punta del Este te espera con la quincena de color verde. Roosevelt y Parada 10. En Punta del Este, el sábado 21 de marzo a la hora 15, por cambio de domicilio, Fernando García remata liquidación del stock de casa de diseño Inner, telas de tapicería, cortinados, decoración y muebles, en Avenida Roosevelt, parada 11, casi Avenida Naciones Unidas, destacando 200 metros de telas nuevas de tapicería y cortinados importados, escritorios, variedad de muebles de estilo, lámparas, caja con libros, portarretratos, araña y jaula de hierro, maceta, candelabro, mandala grande, espejos, perchero, rack bajo en madera, mecedora Vicky blanca, aparador vinero, mesa de living, silla exterior en lapacho, baúl, dresuar con espejo, biblioteca, respaldo cama india, banquito cuero y mucho más. Exposición desde el martes 17 de 10 a 18 horas. Informes por el celular 099-885-313 y en www.fernandogarcia.com.uy. El sábado 21 de marzo a la hora 15, gran remate liquidación del stock de casa de diseño Inner. En Avenida Roosevelt, parada 11, casi Avenida Naciones Unidas. ¿El camino de los gauchos tiene que volver a ser de nosotros? Sí. ¿Y por qué va a ser de nosotros si Cristian Estela es el alcalde de Maldonado? ¿Porque lo vamos a modernizar? ¿Porque vamos a sacar a las personas que anden deambulando? ¿Porque lo vamos a iluminar? Y para devolvérselo a todos los vecinos de Maldonado. Todos soñamos con un camino de los gauchos que sea un centro comercial de celos abiertos. Como cuando yo me crié, que era impresionante la actividad del camino de los gauchos. Por eso, si vos me acompañás y me dejás ser tu alcalde, voy a hacer el mejor camino de los gauchos que tú hayas visto. Con Enrique Antía, intendente. Cristian Estela, alcalde de Maldonado. Acompáñame, no te voy a defraudar. Frecuencia abierta. Luis Borsari, ¿cómo se llega a esto de nuevamente postularte como candidato al municipio? ¿Es porque ya estaba en tus planes o es como la murga? ¿No se obligan a salir? No. Las candidaturas, las campañas electorales, yo generalmente tanto no hago planes previos que cada vez que termina un periodo electoral, le voy a hacer una confesión, me digo a mí mismo... ¿Me voy para casa? Y hasta les digo... no me voy para casa, no, porque yo sigo trabajando, pero, che, es la última elección, ¿eh? Está, ya está, basta. Hasta hoy es la última elección. Basta. Lo mismo te pasaba hoy en la Cámara y fuiste cuántos años, basta, presidente. Por eso. Basta de candidaturas y eso yo creo que lo voy a decir ahora del 11 de mayo. Pero después uno... Yo no sé qué es esto, qué explicación tiene. Te gusta. Pero es claro, es una cosa, es un bicho que uno lleva adentro. Y conocés el baño, no está en el... Porque el mejor salir le podrá gustar o no al votante, pero es de acá, conoce el baño, conoce la materia turística, que es la principal industria de la ciudad. Exacto, y después de la elección nacional fue surgiendo, y che, y que esto, y que el otro, y la gente empieza... La gente, yo no digo todo el mundo, porque si no, ya seríamos el rey de Madre de Punta del Este, pero quiero decir... La gente que lo rodea a uno políticamente, che, pero no podés no ser candidato a alcalde de Punta del Este, dejate de bromar, que bueno, está ahí una cosa y la otra. Y Rodrigo, por supuesto, que es el candidato a la intendencia, obviamente que está de acuerdo, si no estaríamos haciéndolo. Y bueno, y está, y ya estamos en el ruedo, ya hicimos una especie de lanzamiento mínimo, pero lo hicimos con una cantidad de gente que nos sorprendió allá en la cancha de Punta del Este, que es un salón nuevo que hicieron. Espectacular, la verdad que me sorprendió. Ya tuvimos, estamos reuniéndonos provisoriamente acá en la inmobiliaria que está acá a la vuelta, pero vamos a abrir un comité, supongo que la semana que viene, frente por frente, en Gorlero, frente por frente al Casino Nogaró. Y vamos arriba. Y la lista departamental que apoya a Rodrigo, que va a ser la 71, que es nuestra lista, vamos a tener nuestro comité en la esquina de Rincón y 33, que también ya está casi pronto. Bien, ¿y esa lista es encabezada por ti también? Esa lista... ¿A la Junta? Claro, sí. Luis, ¿y en qué se basa más o menos la campaña? Porque digo, estamos hablando de una figura conocida, un vecino de Punta del Este, pero algo en campaña, algo hay que decir, algo hay que presentar. Bueno, estamos... justamente te estaba diciendo, antenoche estuvimos reunidos acá acá a la vuelta, y justamente delineando con el grupo de más allegados, delineando el plan para Punta del Este. Vamos a entendernos, no hay demasiado misterio, un no sé si llamarlo gobierno municipal, pero es un distrito Punta del Este que al cual hay que prestarle mucha atención. Sí. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, no hay casi que nada que objetar. Ha estado Laventure primero y Jafif después. No hubo otro alcalde, ¿no? No, ahí está. Los únicos dos. Han sido ellos dos. Y bueno, y han hecho las cosas lo mejor posible. Y nosotros pretendemos hacerla mejor que ellos. O mejorar lo que ellos hicieron. Esa es... y vamos a entendernos, que yo sepa hasta ahora... Habemos tres candidatos del Partido Nacional a la alcaldía de Punta del Este. El conocido gallego Javier Carballal, queridísimo amigo. El doctor Martín Echeverri, querido amigo, que es más, que nos ha apoyado anteriormente. Así que El de menos carrera política. El de menos carrera política, sí, pero la vida tiene sorpresas. Sí. Así que, ¿y quién habla? Y la verdad que yo me animo a decirle al votante de Punta del Este que cualquiera de los tres, y digo de los tres porque también vamos a ser sinceros, ¿no? En Punta del Este es claramente una interna dentro del Partido Nacional. Uh-huh. El resto de los partidos que puedan presentarse, que está muy bien que lo hagan y que tienen todo el derecho del mundo, pero electoralmente hablando... no tienen peso, o sea, no tienen posibilidad realmente. Históricamente Punta del Este ha sido blanco, es lo que estoy convencido, históricamente ha sido blanco y todo indica que va a seguir siéndolo por lo menos estos 5 años y espero que por mucho más. Así que va a ser una interna del Partido Nacional entre Carballal, Echeverri y Borsari. Yo sinceramente creo que somos... Cualquiera de los tres desempeñaríamos una muy buena gestión, pero en nuestro caso particular estamos convencidos que podemos hacerlo mejor. Claro. Y bueno, y vamos a intentar que así. Bueno, y el oyente está escuchando y estará pensando, y entonces, el 11 de mayo se puede plantear la hipótesis de que Borsari tenga que elegir entre la Dirección de Turismo y la Alcaldía de Punta del Este. ¿Quiere hacer Borsari? No, hay que esperar elegir 11 de mayo. Elegir únicamente primero en el caso de que sea electo alcalde. Bueno, sí. Ahí es hipótesis, claro. Si soy electo alcalde, voy a ser alcalde. Va a ser alcalde. No. Si soy electo alcalde, voy a ser alcalde. Eso no está en tela de juicio. Bueno, ¿cuándo decide más o menos un plan de acciones, de propuestas, de bueno, ideas? No es cuando deciden, se está confeccionando, se comenzó a confeccionar. Mm. Es más, en Unión y Cambio, el movimiento político departamental que encabeza Rodrigo Blas, hemos estado trabajando realmente diciembre, enero y febrero incesantemente. Ahora se está puliendo, resumiendo, sintetizando, porque son los libracos. Claro. Cada actividad, hablemos de la turística, que es la que me compete directamente, es un libro. Entonces es imposible hacer una campaña política con un libro por cada área. Es una cosa de loco. Está muy bueno. Digo, el que quiera consultar, mirá, acá tenés. Entrá por los aparatos estos. Uh-huh. Y revisá todo lo que vos quieras. Pero para hacer una campaña electoral se necesita algo manuable, algo que esté al alcance de todo el mundo. Se está ya armando eso. Sin ir más lejos, esta mañana hay una reunión con puliendo y sintetizando las cuestiones del área turística, que también incluye todas y cada una de los municipios, los 8 municipios que Maldonado tiene, independientemente de eso, los que estamos trabajando exclusivamente para el municipio de Punta del Este también estamos. Yo acabo de guardarme un papelito que tenía acá, lo dejé en el auto, porque la gente aporta. Una queridísima compañera y amiga me dio ayer una hoja escrita de lado y lado. A ver, por favor, tengan en cuenta esto. Lo cual me parece buenísimo. La gente aporta ideas, aporta cosas, cosas concretas, porque, a ver, un municipio, un alcalde, una alcaldía, un municipio, no sé cómo lo quieran llamar, no está para resolver cuestiones de salud. Tiene un techo. Claro, en los temas. Cuestiones de impositivas. De vivienda. De vivienda. Mm. No pasa por ahí la cosa. Por supuesto que tenemos nuestra opinión en todos y cada uno de los temas y que tratamos de incidir desde el punto de vista que podamos en el gobierno departamental. Son la oreja más cercana a quien vive, en este caso, en Punta del Este. Nosotros, los alcaldes, las alcaldías, los concejales, somos la oreja, no de Punta del Este, Punta del Este, bueno, de todo, en este caso, claro, de todos los municipios, uh-huh, la oreja más cercana de la gente para nosotros poder trasladar y presionar, en el buen sentido de la palabra, a veces se entiende mal, para que las cosas que entendemos que son justas y correctas se realicen, ni más ni menos. Y es, como se dice siempre, el tercer nivel de gobierno. Yo capaz que... Que para mí también es, a decir es el primero. Que es el primero. Sí, sí. Para el vecino, sí. El más cercano para que se arrime el vecino. Exactamente. Es el primer nivel de gobierno, para luego subirlo, entre comillas, uh-huh, al segundo nivel de gobierno, que son los gobiernos departamentales, y por último, al tercero, como entendemos, veo que entendemos lo mismo, totalmente, el gobierno nacional, que en este caso se daría, si todo se da como acabamos de mencionar, se daría que el municipio, el gobierno departamental y el nacional, que ya está instalado, coincidiríamos en cuanto en cuanto a las líneas políticas, etcétera, claro, etcétera. Entonces, digo, eso es indudablemente una clara ventaja para nosotros y fundamentalmente para la ciudadanía, que se hace más fácil la cosa. Uh-huh. Porque vamos a ser sinceros también, no quiero, yo trato de ser siempre lo más no incursionar en la ofensa ni en provocar cuestiones inconvenientes, pero en el gobierno actual del gobierno departamental actual, que encabezó Antía y que fue un cogobierno sin duda alguna del Partido Nacional, nos hemos visto en figurillas con el gobierno nacional anterior, que se fue el primero de marzo, porque la verdad que así como el gobierno anterior, encabezado por De los Santos, gozaba de la total bendición del gobierno nacional y tenía privilegios de toda naturaleza, a nosotros se nos cortó el chorro de todos lados, ¿no? Incluso al margen de la relación muy buena que tenías vos, Luis, con la ministra, que con tenía y tengo, que tenía y tengo, espectacular, creo que hemos generado una relación de amistad, hasta con el propio Benjamín Liberov, que no es un hombre fácil, pero generamos, sí, sin duda alguna, una muy buena relación, que vamos a entender lo que sirvió y de mucho, porque hubieron rispideces que pudieron limarse gracias a ese buen entendimiento que supimos conjuntamente llevar adelante. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando, no era fácil. Cuando las papas quemaban y había que ponerse ahí, por más. No estaba fácil. No fue fácil en todo el periodo de gobierno del Partido Nacional aquí en Maldonado, con el gobierno Frente Amplista a nivel nacional, ¿qué va a ser fácil? No fue nada fácil. Y nos ningunearon y nos retasearon todo lo que pudieron. Luis González, gracias por la visita. Un gustazo, a la qué orden y a trabajar. Seguiremos monitoreando. Por el bien de todos, seguiremos monitoreando. Muy amable. Frecuencia abierta.